Radio Rebelde 91.5 FM, fortaleciendo la revolución bolivariana. No quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. El siguiente programa es todo usuario. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta tu Rebelde 91.5 FM, la dirección de esta estación, Juan Arteaga, en la coordinación, el camarada García, y quien les habla en la producción y conducción de este espacio, que se llama Grada Popular 2.0, Javier Xavier, como todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Los puntos de contacto de esta tu Grada Popular y de la Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Tenemos la mensajería de texto, la cual es el 0416-401-5934. Repito, 0416-401-5934. También te puedes comunicar con esta tu Grada Popular 2.0 a través de su blog, el cual es gradapopular.tk. Ahí podrás conseguir las distintas redes sociales que tenemos en nuestra multiplataforma, la cual... En su fortalecimiento como tal está más enriquecida en el Facebook. Igualmente subimos el material, hacemos lo posible de subirlo a pesar de algunas precariedades con lo de internet que estamos viviendo aquí en la parroquia Sucre en Katia. Lamentablemente sufrimos algunas precariedades, algunos hurtos que se han dado en nuestro municipio Libertador, de material y cables que hacen vida, obviamente, para que podamos tener comunicación a día con todos ustedes. Pero vamos a hablar de que el día de hoy en Grada Popular 2.0 tenemos, ¿no? Tenemos varios anuncios que hacer, sobre todo también los resultados del fútbol nacional, como siempre. Algunos talleres y obras de teatro que se están realizando en nuestra ciudad. Algunos con unos precios módicos, otros ahí más o menos, ustedes saben. También recomendándole a algunos un diplomado que está por ahí de promotor deportivo comunitario para que asistan todos los sábados a partir de las 9:30. Aquí tenemos los datos de la compañerita que lo están dictando por Bellas Artes en lo que es la Gran Misión Vivienda. Esos son todos los sábados de 9:30 a 11:30, así que aprovechen para que se gradúen de promotor deportivo comunitario integral. Pueden anotar los datos de la camarada Carolina Obregón, 0416-754-2874. 0416-754-2874. Si no, se comunican con Grada Popular y ahí le vamos a dar mejor los datos para que puedan llegarse e instruirse, aprender un nuevo. Si a usted le gustan los deportes, bueno, ahí lo que va a es fortalecer sus conocimientos para cómo llevar una práctica en su comunidad, cómo asistir a una escuela deportiva. Obviamente todos los días tenemos que estudiar, tenemos que ponernos al día. El día que tenemos, un 26 de febrero de 2020, vamos a estar recordando el día de hoy lo que fue el caracazo de un tal 27 de febrero de 1989, que fue un estallido social contra el recetario neoliberal. Un recetario que estaban viviendo día a día, todos los días, varias de nuestros pueblos latinoamericanos, que un par de bancos como lo es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos quieren aplicar a diario sus maléficas planes para subirnos todos los servicios, para despedir a todos los empleados públicos. Ellos creen que con eso no sé qué ganarán, pero obviamente que popularidad para nada, y obviamente que la gente está en contra de estas medidas. ¿Se puede hacer milagros con algunos recursos? Sí, se puede hacer milagros con algunos recursos. Pero también se tienen que administrar bien. Hoy día el pueblo venezolano estamos viendo un bloqueo internacional, sobre todo por parte de los Estados Unidos y algunos países que se arrastran a sus pies, ¿no? No aguantan dos pedidas para decirle sí a todo lo que diga el cara de comiquita señor Donald Trump. Oye, Donald Trump, pero ayer fue el señor Obama que fue el que nos declaró una amenaza. ¿Quién iba a imaginar que un presidente de los Estados Unidos no iba a nombrar como amenaza inusual? ¿Y qué más era, Juan? Inusual y no sé qué. Algo se inventó ahí el señor Obama. ¿Todo para qué? Todo para saquear nuestros recursos. Ellos quieren que le regalemos prácticamente nuestro oro negro, el petróleo. El excremento del diablo, le dirían por ahí, ¿no? Por el oro negro han saqueado y han derrotado varios gobiernos líderes del mundo, entre ellos a la hermana República de Siria, le están haciendo la guerra siempre a Irán. El día de hoy vamos a estar escuchando una de estas columnas interesantes que siempre nos traemos de los hermanos de la Rara del Sur, una columna que tenemos por ahí pautada, pero se la vamos a poner dentro de unos minuticos. También traemos de la Rara del Sur al amigo Devolvamos al Campo, más consejito para que ustedes se animen, obviamente, todos los días a plantar un árbol de aguacate, un árbol de mango. ¿Cómo hace falta que Caracas, sobre todo la parroquia Sucre, donde hacemos vida, se sustituyan la cantidad de árboles que se han caído en el bulevar de Catia y en sus paralelas? Hace falta sombra para Caracas, pero hace falta también no solo poner árboles que nos den sombra, sino que nos den alimento. ¿Cuál es el problema que tengamos árboles en una ciudad que tengan frutos? Yo no le veo ningún rollo. Vamos también, de una vez, ya que ya recomendamos lo del diplomado de promotor deportivo, vamos también a hacer un llamado para que se acerquen si tienen tiempo, ¿no? Están en Caracas algo arrolladora, ¿no? Algo violenta, porque todo el mundo quiere llegar temprano, a veces el metro no llega a la hora que es, pero también hay tiempo para la literatura, también hay tiempo para la poesía. Y en la biblioteca Simón Rodríguez, ahí muy cerca de la Asamblea Nacional, en Capitolio, se están dando todos los martes un encuentro de poetas y poetisas allí a las 10 de la mañana, en pleno Biblioteca Simón Rodríguez. ¿Dónde está la Biblioteca Simón Rodríguez? Muy fácil. Está frente al cine Rivoli, a escasos 50 metros de la Asamblea Nacional y a 70 metros de la Vicepresidencia de la República. Más facilito, imposible. También vamos a invitarlos de una vez a lo que es el Teatro Rajatabla con la obra Antígona, que se está dando por la gente del Teatro Ceres. La entrada cuesta apenas 50 mil bolívares y son solo 3 días de función. Allá arranca a partir de mañana jueves, perdón, a partir de mañana del día 28 de febrero al 22 de marzo. Nada más las funciones son viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Esta obra dirigida por Jerico Montilla y la actuación de Valentina Cabrera. El costo, 50 mil bolívares. ¿Dónde queda la sala Teatro Rajatabla? Muy fácil, está en la sede de la UNEARTE, justo al lado del Plaza de los Museos y lo que es el Complejo Cultural Teresa Carreño, saliendo al Metro Bellas Artes en Caracas. También en el CELAR, lo que es el Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallego, el CELAR, se está dando también una obra los mismos días, los dos días, viernes, sábado y domingo en particular. A las 4 de la tarde se estaba llevando la obra Monólogos bajo la lluvia. La entrada general, un poquito más costosa que el Rajatabla, está en 100 mil bolívares. Y para los estudiantes y adultos mayores en 60 mil. Monólogo bajo la lluvia se va a estar realizando también durante un mes, es decir, los 4 fines de semana siguientes que vienen, viernes, sábado y domingo. A partir de las 4 de la tarde pueden acercarse al CELAR. Pero como También el sábado 29 tenemos lo que es la Orquesta Típica Nacional, que se va a estar presentando en el Teatro Alameda de San Agustín a las 3 de la tarde con su carnaval típico. Así que si usted no salió a hacer su comparsa y a vestirse como negrita, o quizás se vistió de patriota y salió a la calle a celebrar estos carnavales, bueno, esa es una de las variantes y múltiples oportunidades que tiene para asistir a ver esta Orquesta Típica Nacional el día sábado 29 a las 3 de la tarde. También tenemos por aquí lo que es un concierto que va a haber en el mismo Café Rajatabla, es decir, en Plaza Los Museos, en Bellas Artes. Se va a estar presentando la gente de Nox y la gente de La Muega. ¿Qué es eso? Eso es punk rock y hardcore. Así que para mover el esqueleto en una olla, un día para que se desestresen ahí. No te digo que con toda tu familia, porque estos hombres y mujeres que entran a este estilo de concierto a veces no van con muy buenas intenciones. ¿Van a relajarse? Sí, van a relajarse. ¿Se saben comportar? Por supuesto. Por eso el Café Rajatabla le abre las puertas, ¿no? El cover, un dólar, ¿vale? Yo le iba a decir una lechuga verde. Ahora todo el mundo está cobrando en dólares, señor. Ahora todo el mundo tiene dólares. Increíble. Hasta los que venden chupetas en el metro tienen dólares. Bueno, ahora todo el mundo también te quiere cobrar en dólares. Un dólar la entrada en el Café Rajatabla. Van a estar más de 5 agrupaciones. Café Rajatabla, como ya dijimos, está ahí en lo que es la parte de atrás de la UNEARTE y lo que es el Complejo Cultural Teresa Carreño. También están los compañeritos de Regata Jazz, una nueva banda que está haciendo reggae con jazz. Se va a estar presentando el mismo 29 de febrero, pero está a las 7 de la noche en Taima Restaurant. ¿Dónde queda Taima Restaurant? Por La Bollera. Pero vamos a hacer una cosita de una vez aquí en Tu Grada Popular. Vamos a irnos ya a la primera pausa. Recuerda los puntos de contacto. Primera pausa musical. Los puntos de contacto son 0416-401-5934. Puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, la cual es @gradapopular2.0. Vamos a una primera pausa musical y volvemos en unos minuticos. Inspire me. Show me you desire me. Every little fibre in me has burned out in the dark. I am worthy of every little ounce of love. I've never been light enough to turn into a spark. Oh, and while I've been waiting, my head's been creating some room for you. I'm not afraid. La comunicación popular y alternativa tiene su espacio en Grada Popular 2.0. Encontrarás comunicación popular y alternativa todos los miércoles desde las 4 p.m. por la 91 FM Radio Rebelde. Sí, señores, Grada Popular 2.0 todos los miércoles por aquí, por la 91.5 FM Radio Rebelde, la voz comunitaria de Katia. Los puntos de contacto 0416-401-5934. ¿Qué es Grada Popular 2.0? Es una revista contrainformativa donde los comunicadores y medios alternativos son los protagonistas. El día de hoy vamos a hacer un repaso también y por algunas promociones que también se nos quedaron en el tintero con tanto papeleo que tenemos aquí. Tenemos acá recordarles que la Banda Marcial de Caracas está impartiendo talleres de formación musicales totalmente gratuitos en lo que es su sede administrativa o donde hacen vida, lo que es el Correo de Carmelitas. ¿Dónde queda el Correo de Carmelita? Muy fácil, ahí en la avenida Urdaneta, frente a lo que es el Ministerio de Finanzas y diagonal al Banco Central de Venezuela. De lunes a viernes se está impartiendo estos talleres de formación musical en lo que es guitarra, percusión, cuatro, canto y danzas tradicionales. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, así que si usted tiene su sobrino, su primo o un vecinito que usted quiere incluir en la música, usted ve que tiene talento, que agarra un tambor, que agarra un cuatro de vez en cuando y ha aprendido de a poquito él mismo, él solito, bueno, ahí se lo van a pulir totalmente gratis en lo que es la Banda Marcial de Caracas. Pueden comunicarse con ellos a través de tradicionesdevenezuela@yahoo.com. También los panas de Ávila TV, Canal 47, UHF, totalmente juveniles, están impartiendo talleres permanentes de audiovisuales. Esto es con la escuela EMPA, la escuela de medios alternativos que tienen los hermanos de Ávila TV. ¿Cómo se enteran de sus talleres? Muy fácil. Escríbale un correo a, aunque casi ya nadie utiliza correo, ¿verdad, Juan? Ahora todo el mundo es redes sociales, ahora todo el mundo es un WhatsApp. Y si nos caen esas redes, ¿cómo hacemos? ¿Volvemos a la prehistoria? Sí, volvemos a la prehistoria. Tenemos que volver a hacer murales, tenemos que volver a llamarnos, a vernos de frente, a citarnos. El correo electrónico de los hermanos de EMPA o Ávila TV, muy facilito, es talleres.empa@gmail.com talleres.empa@gmail.com. O si no, sígalos en sus distintas redes sociales, las cuales todas son @AvilaTVSuena. También el hermano lo queremos invitar, para los que les gustó la entrevista que hicimos con el hermano Ítalo Ítalo Angulo, que nos acompañó el pasado miércoles a sus clases de capoeira todos los miércoles y todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde en el Pedagógico de Caracas, Instituto Pedagógico de Caracas, y los sábados a las 9 de la mañana. Pueden comunicarse con el hermano Ítalo a través de @ItaloCapoeiraVenezuela. El Venezuela lo colocan abreviado. De todas maneras, en nuestras redes sociales tenemos información distinta de este amigo de la casa de Grada Popular y de obviamente nuestra Radio Rebelde. Vamos a empezar ya con lo que son algunos resultados que se nos ha ido en el fútbol nacional venezolano, lo que fue la jornada número 4. Los resultados fueron los siguientes: el Deportivo Táchira cayó 2-0 en casa ante el Zamora. Estudiantes de Mérida goleó al Carabobo 4-0 en su casa, en el Soto Rosa, en el antiguo estadio de los Estudiantes de Mérida. Metropolitana de Caracas o Metropolitanos le ganó 2-0 al Gran Valencia. Aragua Fútbol Club perdió 1-0 en su casa ante el Deportivo Lara. Deportivo La Guaira ganó 2-0 al Portuguesa Fútbol Club. Trujillanos empató con Caracas. Los Guerreros de la Montaña le empataron a los Rojos del Ávila, 0-0. Minero perdió en casa ante el Atlético Venezuela, 1-0. Zulia Fútbol Club le ganó al Lala, Fundación Lala, que son de Bolívar, 2-1. Y Monagas le ganó a otro de los ascendidos, que es Yaracuyano, 2-1. Las clasificaciones, en primer lugar, se encuentran prácticamente empatadas. Bueno, realmente está solo Caracas con 10 puntos, pero por goles. Pero le siguen Zamora, Lara y Atlético Venezuela, todos con 10 puntos. En la segunda casilla, con 8 puntos, está el Monagas. Le siguen Estudiantes de Mérida con 7, Deportivo La Guaira y Aragua Fútbol Club con 6. Carabobo con 5 puntos, Táchira y Portuguesa con 4, Mineros, Metropolitano y Zulia con 3, Academia Puerto Cabello, Gran Valencia, Trujillanos y Yaracuyanos con solo 2 puntos. Y de último, en el puesto 19, está el Ala Fútbol Club, que son del Estado Bolívar, con 1 puntico. La próxima jornada, la número 5, comenzará ya el sábado 29 con 2 partidos. El primero va a ser a las 4, el Fundación Lala versus Trujillanos Fútbol Club a las 4 de la tarde. Eso va a ser en el Centro Total de Entretenimiento en Puerto Ordaz. Le seguirán Deportivo Lara versus Deportivo Táchira, tremendo juego, a las 7 de la noche el sábado 29. Y la jornada concluirá el domingo con el resto de los partidos, que serán Gran Valencia Mineros, Yaracuyanos Estudiantes de Mérida, Atlético Venezuela versus Monaga, Portuguesa versus Zulia, Caracas Fútbol Club versus Academia Puerto Cabello, Carabobo versus Deportivo La Guaira y Zamora versus Metropolitanos. También tenemos que decir que ya arrancó lo que es la Copa, la segunda división del fútbol venezolano. Que comenzó este fin de semana, solo hubo 3 encuentros. Estos fueron llevados a cabo en el estado de Yaracuy. Jugó Yaracuy Fútbol Club, quien ganó a la UCV, la Universidad Central de Venezuela, 1-0. El Hermanos Colmenares empató con el Atlético El Vigía. El Ureña Sport Club de Táchira le ganó 2-0 a los Titanes Fútbol Club. Los Titanes son un equipo de Zulia que viene a emular lo que fue el Atlético Maracaibo. Y lamentablemente quedaron suspendidos, nadie sabe, nadie supo, yo me imagino por qué este desorden, varios encuentros. Entre ellos podemos contar aquí a Deportivo JBL del Zulia versus Real Frontera, Llaneros contra Estudiante Caracas. Ese juego fue suspendido porque Llaneros está de viaje al Uruguay para enfrentar un juego hoy por la Copa Suramericana. Prácticamente su despedida. Fundación AIFI, uno de los equipos del Estado de Bolívar también, versus Dinamo Puerto, que son de Anzoátegui. Petare Atlético Furrial. El Atlético, se acuerdan todos de dónde Diosdado Cabello, ¿no? El Furrial Fútbol Club, el Atlético Furrial. El Angostura versus el Chicó de Guayana. Ambos equipos son de allí, de Bolívar. Y Petroleros de Anzoátegui versus Libertador, un equipo de Caracas. ¿Qué ocurrió? La Asociación de Fútbol, la Asociación de la Segunda División de Fútbol Venezolano, comenzó, a pesar de sus bombos y platillos, con un nuevo patrocinante que es una moneda virtual, como el Petro, pero no, esta viene siendo una moneda brasileña que es muy conocida deportivamente. Está patrocinando esta liga, pero lamentablemente, mira, como ustedes pudieron haber escuchado, solo se enfrentaron 3 encuentros de más de 10 encuentros pautados. Algo pasó, la federación, me imagino, que irá a tomar cartas en el asunto. Lo que tenemos que felicitar son a los hermanitos de acá de Puerto Cabello, que hicieron un buen papel en lo que fue la Copa Libertadores Sub-20. la Copa Libertadores Sub-20, Academia Puerto Cabello nos representó porque fue el campeón del año 2019. Y empezó muy bien este torneo porque los muchachos le ganaron 5-3 al Sporting Cristal de Uruguay. Seguidamente cayeron ante el Nacional del Sporting Cristal del Perú, 5-3. Cayó ante el Nacional de Uruguay 3-1. Y le ganó al Flamenco. Pero no les alcanzó para clasificar a la siguiente ronda, lamentándolo mucho. Ya este lunes estos muchachos fueron recibidos por la mayoría de sus familiares y autoridades de la gobernación de Carabobo, porque hicieron un buen papel en esta Copa Libertadores Sub-20. Y podemos decirles que ya continúa el día de mañana jueves este campeonato llamado Copa Libertadores Sub-20. Como ustedes saben, la Copa Libertadores es la máxima competición de los clubes en Sudamérica. Estas semifinales serán entre Flamengo Sub-20 versus el Independiente del Valle de Ecuador y el River Plate versus de Paraguay. El River Plate es de Argentina. ¿Qué les podemos decir de esta Copa Suramericana, de esta Copa Libertadores Sub-20? Es muy importante porque la participación del día a día de los muchachos, y al foguearse, eso es más ingreso para los mismos equipos. Porque puede vender, ya que estos juegos son transmitidos por el streaming de Conmebol, más que todo por el Facebook y el YouTube, también ahí están muy, muy al pendiente los cazatalentos. En Europa, sobre todo, están buscando chicos talentosos que obviamente se van a conocer en estos torneos. Podemos decirles que el día de hoy a las 8:30 se va a estar dando el segundo juego de vuelta, lo que es la Recopa Suramericana. Para los que no saben, la Recopa Suramericana es un torneo prácticamente simbólico, donde se juega el campeón de la Copa Suramericana de clubes contra el campeón de la Libertadores. Como ustedes saben, el campeón de la Libertadores es el Flamengo de Brasil y el Independiente del Valle de Ecuador son los actuales campeones de la Copa Suramericana. En el primer encuentro, que fue la semana pasada, quedaron 2-2 en Ecuador, y el día de hoy a las 8:30 se van a estar dando con todo ahí en el Estadio Maracaná. Tremendo encuentro que lo vamos a estar observando el día de hoy. Hoy, el día de hoy también, los hermanos de Llaneros, lamentándolo mucho, Llaneros, hay que decirlo, llegaron a Uruguay con apenas 15 jugadores de 22 o 25 que podían haber llegado a el Uruguay. Como ya recordarán, aquí dijimos que la semana pasada que Llaneros había caído 2-0 ante el Liverpool de Uruguay, acá en casa. Llaneros jugó en el estadio La Carolina de Barinas, y su debut en una Copa Internacional fue una caída 2-0. Y no solo eso, porque ellos tienen más que un golpe anímico, ellos fueron bajados por la misma FIFA a la segunda división. Llanero, por tener una demanda de un jugador de nacionalidad colombiana ante el Tribunal de Apelaciones de la FIFA le ordenó a la Federación Venezolana de Fútbol bajarlo de categoría. Y ahora hay que poner el papelón completo, porque llegaron a Uruguay con 15 jugadores, los cuales 3 de ellos son porteros. Ustedes podrán imaginar el saco de goles que podrán traerse los hermanos de Llanero, que el día de hoy juega a las 6:15. Ojalá les vaya bien y puedan pasar esa pesadilla de ir tan débil a Montevideo a poner un papelón. Y mañana jueves se estará enfrentando los amigos de Zamora ante Plaza Colonia. Recordemos que el partido de ida fue aquí en el mismo estadio La Carolina de Barinas, ganando 1-0 ante Plaza Colonia. Mañana jueves a las 6:15 será el juego de vuelta, y esperemos que los hermanos de Zamora puedan retener un empate o quizás ganar también en Uruguay. ¿Quién dice que no? El fútbol venezolano tiene mucho talento. Recordándoles también que ya van a debutar los equipos venezolanos en lo que es la Copa Libertadores, la copa más importante. El día 3 de marzo a las 6 de la tarde se va a estar enfrentando Estudiantes de Mérida contra el Racing Club de Argentina. A las 6 de la tarde la Copa Libertadores en el remozado Metropolitano de Mérida. Y más tarde, a eso de las 7, 8 de la noche, creo que es a las 8 de la noche. Sí, es a las 8 de la noche, porque ustedes saben que los derechos de televisión cubren, no puede transmitir dos juegos a la vez. Ellos se buscan la manera de transmitir como sea. A las 8 de la noche, Caracas Fútbol Club va a estar recibiendo al Atlético Boca Juniors. Más de uno, me imagino, Club Atlético Boca Juniors, más de uno ya se habrá comprado su entrada. Habíamos dicho aquí que la entrada costaba, la más barata, 6 lechugas o 6 verdes. Seguidamente, el 10 de marzo, el Caracas Fútbol Club va a estar viajando a Paraguay para enfrentar al Libertad. Este grupo que le tocó al Caracas está bien fuerte, ¿vieron? Pero ese ya para el 10 de marzo. Esperemos que al Caracas le vaya bien en lo que es la jornada de la Copa Libertadores. Y para el 18, Estudiantes de Mérida va a estar recibiendo a la Alianza Lima en, como ya dijimos, el remozado Estadio Metropolitano de Caracas. Un estadio que se construyó en Revolución para la Copa Libertadores Venezuela 2007. Para los que tienen poca memoria, ¿vieron? Hace 13 años. Aquí prácticamente se construyeron desde cero muchos de los estadios. Sobre todo el Metropolitano de Mérida, el Metropolitano de Cabudare en Lara. Y el resto prácticamente se empezó desde cero. Porque el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal se reconstruyó completo. La UCB no se pudo tocar porque es patrimonio de la humanidad y solo se le hizo unas remodelaciones como son el campo, el engramado, y se les colocó unas sillas nuevas. Que parte de la barra de Caracas han destruido, lamentablemente, porque la verdad que a veces las barras se comportan como los propios cavernícolas. Y eso va también con otras barras, para que no crean que me estoy metiendo nada más con la barra del Caracas. También tenemos béisbol. Vamos a hablar un poquito de béisbol. Venezuela va a estar empezando el día de mañana, 27 de febrero, lo que es la super ronda hacia el Mundial Sub-23 de béisbol. ¿Dónde? En el Denis Martínez de Managua, en Nicaragua. El que llamaban al presidente, ¿se acuerdan? Ese pitcher nicaragüense, bueno. Tiene su propio estadio allí en Managua llamado Denis Martínez. Mañana se va a estar enfrentando Venezuela nada más y nada menos que contra Cuba. Estos juegos lo están transmitiendo varios canales por YouTube, pero lo está transmitiendo Meridiano Televisión. 4:30 de la tarde, tremendo juegazo, Venezuela-Cuba. El viernes seguidamente contra Colombia, la sorprendente selección de Colombia que clasificó. La gente dice que en Colombia no hay béisbol. Pónganse la pila lo que a las 4:30 nomás está enfrentando contra Colombia el viernes. El sábado seguidamente contra Panamá, también a la misma hora. Lo que debemos decir aquí es que Venezuela tiene que ganar por lo menos los dos primeros juegos para poder meterse en los papeles, porque aquí nada más clasifican los que entren al podio. Los tres primeros que entran al podio van al Mundial México Sub-23, Mundial de Béisbol. Quiero recomendarles que sigan las cuentas de la Federación Venezolana de Béisbol. Son unas cuentas bien nutridas de información. Todos los días están subiendo información. No solo hablan de la Serie Mundial o Serie Mundial, ¿qué le llaman? Que a veces los gringos nos confunden con tantos nombres porque dicen que ellos son el campeonato mundial de béisbol. No, la verdadera serie mundial es la que hacen entre países, no la que gana los nacionales de Washington o los tramposos Houston con su seña, porque América es de todos los americanos. América no es de los gringos tampoco, así que no se equivoquen, señores. Como tampoco el fútbol sala es de la FIFA, el fútbol sala es de la Asociación Mundial de Fútbol Sala. Venezuela es campeón mundial de fútbol sala, ¿ustedes lo sabían? Sí, en el 1997 Venezuela venció a Uruguay 4-0 en México. Y por segunda vez en la historia una selección nacional después de los héroes del 41, calculen ustedes, echen el lápiz cuántos años son de qué año a qué año. En el 41 Venezuela se tituló en la misma Habana contra los cubanos, ganándole en su patio con grandes héroes que lo recibieron aquí como eso, como héroes deportivos, como de verdaderos héroes, no héroes con capa. Y también tenemos que decir que una que sí es una héroe con capa es la amiga Yulimar Roja, porque acaba de imponer un nuevo récord mundial en el salto triple bajo techo. Esta señorita pulverizó un récord mundial y le ganó por 7 centímetros, porque la anterior era de 15,37 centímetros. Y esta amiguita acaba de lograr 15 metros con 43. ¿Qué les parece? ¿Qué nos hace pensar esto? Que Yulimar va a traerse la de oro en Japón, en Tokio 2020. Así sea, ojalá el coronavirus no pare las Olimpiadas, porque hay peligro de que se extienda a otros países. Ya sabemos de que el coronavirus llegó a Europa y está llegando a otros países. Inclusive a Irán ha llegado el coronavirus. Ojalá Diosito meta sus manos y no se suspendan los Juegos Olímpicos. Pero bueno, primero está la salud del mundo, primero está la salud de todos los que hacemos vida en este planeta, ¿no? Nuestra única y contaminada nave espacial, como dice Walter Martínez. Yo estaba hablando del futsal original y dándole cabida y recordándole a alguna gente que no sabe que Venezuela es campeón de futsal. Porque por allí hay unos señores que, bueno, acaban de clasificar. Desde aquí los aplaudimos. Venezuela acaba de clasificar a su primer mundial de futsal, pero FIFA. El futsal que ha impuesto el imperialista. El que yo hablo, el que Venezuela ganó, fue de un ente que hoy día se llama Asociación Mundial de Fútbol Sala. Para aquella vez se llamaba FIFUSA. Pero como el nombre era parecido a FIFA, la FIFA movió todos sus hilos corruptos y les quitó el nombre prácticamente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, es para invitarlos a todos ustedes a que sigan la cuenta en Instagram de la Asociación de Fútbol Sala de Caracas, la cual es @asofutsal.caracas. Porque este sábado 29 estos amigos nos están invitando a la inauguración de lo que es la Liga Distrital de Fútbol Sala, de Fútbol de Salón. ¿A dónde? En el Liceo de Aplicación en Montalbán, a las 9 de la mañana, así que pueden acercarse y pueden ver nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, donde les hacemos esta amable y cortés invitación, y acercarse a un deporte que está luchando contra el imperialismo, porque la FIFA, ¿qué es? Es imperio. La FIFA es algo impuesto, y todo lo impuesto, nosotros aquí en Grada Popular le decimos, por aquí no vas a pasar, imperio. Nosotros tienes que respetar la cultura, así como hay más de 6 asociaciones de boxeo en el mundo, ¿por qué no puede haber 2 asociaciones de fútbol sala? Bueno, vivamos las 2 como humanos y ciudadanos que somos. Vamos a esta su segunda pausa en tu Grada Popular, recordando los puntos de contacto: 0416 401 5934. Sonará. ciudad. A donde sea que vos estés, la musiquita sonará. En un paisaje lunar o en una oscura ciudad. A donde sea que vos estés, la musiquita sonará. Sí, señores, en Grada Popular 2.0, escuchando bonita y barata música. Contenido, música con un poquito de amor, música. Aquí nunca van a escuchar, si te gusta el reguetón, dale. O nada que venga, que tenga que ver con el maltrato a la mujer, ni la discriminación por raza, ni por nada que tenga que ver que denigre al humano. Por eso le recordamos los puntos de contacto de esta tu Grada Popular 2.0 y esta tu 91.5 FM Radio Reverde, la voz comunitaria de Cate. 0416-401-5934. 0416-401-5934. Nos escribieron por allí a esa mensajería de texto preguntándonos por la tabla de clasificación. Vamos a volvérsela a recordar. Para eso estamos aquí, para informar. En el primer lugar está el Caracas Fútbol Club con 10, pero le siguen Zamora, Lara y Atlético Venezuela con las mismas unidades, solo que el Caracas tiene menos goles en contra. Seguidamente viene el Monagas con 8 puntos. Estudiantes de Mérida con 7, Deportivo La Guaira y Aragua con 6, Carabobo con 5 puntos, Táchira Portuguesa con 4, Mineros Metropolitanos y Zulia con 3, Puerto Cabello, Gran Valencia, Trujillanos y Yaracuyanos con 2, y de último lugar, en el puesto 19, la gente de la Fundación Lala, la cual son de el Estado Bolívar. Y de una vez vamos a volver a repetir lo que es la próxima jornada, la número 5 del fútbol venezolano, el fútbol de primera división. Empieza el sábado la Fundación Lala versus Trujillano en el Centro Total de Entretenimiento en Puerto Ordaz. El Deportivo Lara recibe al Deportivo Táchira a las 7, uno de los juegos más atractivos, el sábado 29. Y el domingo se va a estar enfrentando el resto de las jornadas a partir de las 4, la mayoría de los juegos. Gran Valencia versus Mineros, Yaracuyanos versus Estudiantes de Mérida, Atlético Venezuela versus Monagas, Portuguesa versus Zulia Fútbol Club, Caracas versus Academia Puerto Cabello, Carabobo versus Deportivo La Guaira y Zamora versus Trujillano. Como todos saben, a muchos de los equipos tienen la exigencia o la obligación de parte de la licencia que reparte la Conmebol para que tenga los estadios como una tacita de oro. ¿Quieres jugar Copa Libertadores o Conmebol Suramericana? Mantenga las instalaciones como debe ser. No sea tan mamarracho como los de la UCB, que cada vez que les da la gana guisan y nunca mantienen las instalaciones, sino es porque los equipos y los patrocinantes, algunos, los apoyan para mantener esas instalaciones que son de todos los venezolanos, no es solo de la UCB. Nos escribe Xiomara Reyes desde Gramoén. Le pregunta al locutor, ¿podrá repetir la información sobre los cursos que usted ya comentó, ya que estoy muy interesada? Sí, cómo no. no sea parte de esta sintonía de la 91.5 FM, que vamos a estar repitiendo los cursos y talleres que siempre acá le damos cabida en la Grada Popular 2.0. Full sintonía, Graciela Reyes desde La Pastora, calle Soledad. Qué fina la música que se pone en su programa, o sea, que se coloca en nuestro programa. Muy bueno, gracias, que te me alegra que les guste el tipo de música que colocamos aquí. Igualmente acá en Radio Rebelde siempre hay programas que totalmente musicales, como el que viene después de nosotros, el pana Constantino con Viajes Retro Hit a las 6 de la tarde, así que no se aparten de la sintonía de la 91.5 FM. Reportan sintonía desde Las Brisas, su colega Eliseo el Grande, felicitándonos y saludándonos el hermano Eliseo. Igualmente para Eliseo, de cuando en vez estamos, bueno, sintonizando y apoyándonos como debe ser todos los que hacemos vida en Radio Rebelde, porque aquí todos somos comunicadores populares y alternativos y todos los días estamos aprendiendo. Y como estamos aprendiendo, los animamos a que se acerquen también a Ciudad Caracas. Ahí se está realizando lo que es la Plaza Bolívar, en su sede, varios talleres, entre ellos de redes sociales. Otro es de redacción, para cómo se redacta una noticia. También cursos para sacar el PNI, es decir, la Producción Nacional Independiente, y otros cursos más que los amigos de Ciudad Caracas están realizando por el módico costo de 40.000 bolívares. A veces eso le puede costar un campesino o un café en la calle, ¿no? Igualmente, esos son prácticamente dos días a la semana o los 5 días a la semana. Casi todos los cursos son en la mañana. Si usted quiere más información, no dude en escribirnos a gradapopular2.0@gmail.com y ahí les reenviamos la información que los amigos de Ciudad Caracas, con su Fundación de Comunicación Popular, siempre nos hace llegar a nuestras manos. Otro de los talleres que estaban dictando y siempre recomendamos es el de Diplomado Promotor Deportivo Comunitario. Así que si usted tiene un sobrino, un primo, un amigo que le encanta los deportes y se quiera afinar un poquito más para que, ¿por qué no?, consiga empleo como promotor deportivo, ese es fácil, porque primero es gratis, segundo está avalado por el IND y el Ministerio de Deporte y la Universidad del Deporte en Venezuela. Así que no se quede pegado, porque esos son todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Y la encargada es Carolina Obregón. Su número telefónico, anote por ahí, 0416-754-2874. Repetimos, Carolina Obregón, para lo que es el Diplomado de Promotor Deportivo Comunitario, todos los sábados a las 9:30 en Bellas Artes, 0416-754-2874. Los otros talleres o promociones que siempre damos acá, sobre todo lo de formación musical con la banda Marcial de Caracas. Estos amigos están dando lo que es guitarra, percusión, cuatro, canto y danzas tradicionales. ¿A dónde? En el Correo de Carmelita. ¿Dónde queda el Correo de Carmelita? Muy fácil, es Patrimonio de Caracas, es un edificio importante. No creo que no sepa dónde queda. Está en la Avenida Urdaneta, diagonal a la Vicepresidencia de la República, muy cerca de Miraflores. Pueden llegarse estos cursos o talleres, se están dando de formación musical con la banda Marcial de lunes a viernes desde 2 a 4 de la tarde. ¿Cómo te puedes enterar? Acudiendo a lo que es el correo de Carmelitas o simplemente escribiendo a tradicionesdevenezuela@yahoo.com. Y los amigos de la EMPA, la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, es decir, Ávila TV, Canal 47 UHF, están dictando talleres permanentes de audiovisuales. Usted quiere aprender a manejar una cámara, a editar un video, a subir su material a las redes. Estos amigos les van a enseñar. Pueden comunicarse con ellos por sus redes sociales, las cuales son @AvilaTVSuena, o escribirles al correo electrónico talleres.empa@gmail.com. Y si lo suyo es de actividad física o poesía, también le tenemos otras actividades que mencionar, pero se las vamos a nombrar dentro de un ratico para que se quede ahí con expectativa. Vamos a continuar con lo que es esta tugurada popular y vamos a escuchar el día de hoy una poesía que nos traímos llamada Las vidas de la lluvia, de Natalie Andal, una palestina. Como ya recordarán, aquí en Grada Popular siempre estamos al pendiente de la lucha de Palestina por su independencia total y su reconocimiento como nación. Estamos en contra, obviamente, con la resolución que comiquita, es decir, señor Trump y los que gobiernan Israel, decidieron seguir picando a esta nación en pedacitos y en islas para mantenerlos, como dicen los malvados, divides y vencerás. Vamos a escuchar este poema de la gente de Palestina. ¿No está rodando? Ah, bueno. Vamos entonces a cambiar por lo que es la columna. Volvamos al campo. Vamos a escuchar al hermanito de Sur Mientras Tanto, que nos traemos una columna. Aparentemente el audio está fallando el día de hoy, pero bueno, vamos a continuar con la información. Son cosas que pasan en vivo, estamos totalmente en vivo cuando tenemos ya en tu cabina de la Grada Popular 2.0, tenemos las 4:53 de la tarde de esta calurosa Caracas, estos carnavales. Esperemos que hayan regresado con total normalidad y que hayan disfrutado de estos días carnestolenco con toda su familia. Igualmente, teníamos que los talleres que le dijimos que íbamos a contarles para todos los amigos de Grada Popular 2.0, el resto, lo de capoeira, que son todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde en el Instituto Pedagógico de Caracas, y los sábados a las 9 de la mañana. Así que no tienes excusa para actividades físicas. Recuerda que debemos siempre mantenernos en movimiento, ya que eso nos ayuda en la parte cardiovascular a mantenernos en forma y tener buena salud, porque como dijo nuestro padre libertador, hacer deporte es hacer patria. ¿Cómo puedes llegar al Instituto Pedagógico de Caracas, al área del Departamento de Educación Física? Muy fácil, eso está en plena avenida Páez del Paraíso, diagonal ¿cómo se llama? El Club Hogar Canario. Igualmente puedes verlo en nuestras redes sociales o en las redes de nuestro amigo Ítalo Angulo, las cuales son @ÍtaloCapoeiraVenezuela, abreviado en Instagram. Y los días martes a las 10 de la mañana están los amigos de la poesía, los cuales están todos los martes a las 10 de la mañana en la biblioteca Simón Rodríguez, regalándonos la buena poesía, la poesía consciente, la poesía que te enamora, la poesía que nos llega al fondo de nuestras almas. Y hablando de poesía, bueno, vamos a leerle, como hacemos todos los miércoles, algún poema escogido de César Vallejo, este importante libro que hizo la gente de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Es parte de lo que fue la Biblioteca Popular para los Consejos Comunales. Si había alguien que imprimía libros y promovía la lectura, ese era el arañero de Sabaneta, ¿no? El comandante Hugo Chávez. Acá le vamos a traer una poesía cortica del hermano César Vallejo, la cual se llama Juntas. Completamente además vida, completamente además muerte, completamente además todo, completamente además nada, completamente además mundo, completamente además polvo,

partido de mi Puerto Rico atado, libertador no azarado, sobre un mar embravecido, hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla, y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla, se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton. Radio Rebelde 91.5 FM, fortaleciendo la revolución bolivariana. No quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Sí, señores, ahí escuchan un excelente tema de la gente de Intifada, desde Puerto Rico para el mundo, cantándole al comandante. Y como bien le diría hasta Simón Rodríguez, como vamos a aprender haciendo, ¿no? Vamos a aprender haciendo, vamos a multiplicar la información y la educación y los saberes. No nos guardemos para nosotros los saberes. Por ejemplo, el día de hoy también vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? De lo que es la comunicación popular y alternativa. Y aquí en el libro El Misterio de la Batalla, una propuesta popular de identidad y educación audiovisual del hermano Juan Manuel Hernández Castillo, uno de los fundadores del Cinemo de Guaira, nos va a explicar un poquito de ello a través de una introducción donde él compara lo que hay entre el montañismo y el cine. Si es la lucha, si es la lucha, es el saber de saberes, ¿no? Ya solucionamos y atrapamos, por ejemplo, aquí en Radio Rebelde pudimos atrapar al duende. Ya le hallamos donde guardó su olla de oro y le vamos a arrebatar, ya le arrebatamos de las manos el oro que se quedan a robar los ingleses, ¿no? Aunque por allá parece que en Inglaterra se quedó un poco de oro todavía, ¿no? Los piratas ingleses no quieren seguir saqueando. A veces la gente dice y cree que hablar de conquistas, de que aquí en Venezuela nos conquistaron los españoles y a los otros hermanos los conquistaron los ingleses y demás. No. Son puros saqueadores. Saqueadores que hoy, en pleno siglo XXI, están saqueando varios. Siguen saqueando a Siria, siguen saqueando a Libia, siguen saqueando a pueblos que ustedes creen que no tienen riquezas, pero sí las tienen. Haití tiene mucha riqueza cultural. Haití es un punto, algunos dirán, pero ¿qué tiene Haití? Si Haití no tiene petróleo, no tiene gas. ¿Ustedes qué creen que hay en las costas de Palestina, por ejemplo? ¿Dónde está lo que llama la cárcel abierta más grande del mundo? No recuerdo cómo es el nombre, la costa palestina. ¿Sabes qué hay ahí? Aparte de grandes riquezas pesqueras, hay gas natural. Gas que obviamente los israelíes quieren cogérselo para ellos solos. Porque eso es lo que hay en la guerra de Medio Oriente. En la guerra de Medio Oriente, la guerra es toda por el petróleo, por el gas, por las energías. Petróleo y gas que se lo quieren llevar gratis para estas naciones europeas que todo el tiempo se saquearon y repartieron al mundo. Parte de esa culpa la tienen gracias a la religión, ¿no? A lo que es las cruzadas. Esta tarde estaba escuchando a los hermanos de Guardianes Comunitarios, están hablando del tema tan polémico que son las religiones, ¿no? Obviamente uno tiene que creer en un ser supremo. Si usted quiere creer en Jehová, quiere creer en Mahoma o cualquier otra religión que usted aplique, usted lo que tiene que hacer simplemente, hermano, es respetar la religión contraria. Para empezar por ahí. Si usted quiere que lo respeten, respete. Segunda recomendación: no ligue la política con la religión. Tercera recomendación: agradezca siempre al Altísimo o a lo que usted cree, a la naturaleza, a la Pachamama, el estar vivo, el respirar, el compartir el aire puro y la naturaleza que nos rodea. ¿Por qué? Porque somos privilegiados. Nada más el haber nacido y haber tenido una familia y un hogar donde vivir, somos privilegiados. Somos privilegiados de compartir con ustedes este medio de comunicación. Somos privilegiados a saber que tenemos un poder a través de estos micrófonos para llegar a sus hogares, casas, camionetica por puesto, libres, taxis, y poderles llevar una comunicación alternativa y popular que se ha logrado gracias a un proceso revolucionario que no es perfecto, pero es perfectible, que es autocriticable, porque si nosotros mismos no criticamos y no tratamos de mejorar lo que es este proceso revolucionario, no estamos haciendo nada. Tenemos que hacer y no solo hablar por hablar, sino ir haciendo, como nos decía Simón Rodríguez. ¿Cómo aprendemos? Haciendo. Andamos haciendo día a día, aprendemos una nueva profesión, aprendemos a escucharnos y a respetarnos, y a recomendarle a todos y a todas que se conviertan también en comunicadores. De repente usted piensa que la mayoría de los que hacen radio lo hacen solo porque quieren ser famosos. No. Uno lo ve como una vocación, uno lo ve como un servicio. Mucha gente pensará que los que hacemos comunicación popular alternativa vamos venimos a la emisora porque nos pagan un sueldo en, no sé, en una gobernación, en una alcaldía o un ministerio. No. Esto lo hacemos porque de verdad nos gusta, por amor al arte. Si pudiéramos conseguir una publicidad o alguien que nos patrocine, porque si de verdad nosotros acá, por ejemplo, en Grado Popular 2.0, nos planteamos fijamente que este 2020 le íbamos a abrir las puertas a todos los emprendedores que se han quedado en esta nación bella y hermosa llamada Venezuela, la cual acogieron a nuestros abuelos, a nuestros padres. Por ejemplo, mis padres vinieron de Europa, mi padre vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial, y aquí estamos, pues, echando raíces. Algunos, lamentablemente, se han ido no solo del país, otros se han ido también al otro plano. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que nosotros sí estamos aquí apoyando a los emprendedores y queremos abrir las puertas a todos ellos y que den a conocer su producto. Y sobre todo, que nos den un ejemplo de vida y unos consejos de cómo emprender en crisis. Estas etapas que estamos viviendo hoy día en Venezuela de crisis, la vivimos a diario, sino la vivimos en nuestra familia, la viven las parejas, la viven los matrimonios, la viven las empresas. Hay años perfectos donde una empresa tiene puro números positivos, pero también va a haber años donde van a venir las vacas muertas, como dice la palabra, ¿no? Las siete vacas flacas o muertas y los siete años de prosperidad. ¿Qué tenemos que estar conscientes cuando, por ejemplo, un equipo de deportivo sale a la cancha? Que usted no va a mantener todo el tiempo un ataque para meter un gol. Usted tiene que darse cuenta que el otro equipo también tiene las mismas capacidades para darle un contragolpe y quizás meterle no solo un gol y empatar el juego, sino irse y remontar el juego. Por eso es que por ahí dicen que la pelota es redonda. Bueno, así mismo es la vida, la pelota es redonda. La vida es un boomerang. Si usted siembra, usted va a cosechar. Si usted habla peste de esta nación, usted también van a hablar peste de usted. Porque el que habla mal de la familia también le va mal, señores. Por eso es que nosotros tenemos que creer y tener fe de que esta nación tiene todas las potencialidades para salir adelante. Como todos los amigos que nos escriben a la mensajería de texto de esta Tu Rebelde 91.5 FM. Aquí tenemos varios mensajes que nos hacen llegar el amigo Juan Arteaga, quien está detrás de la consola y recibiendo sus gratos mensajes. Por ejemplo, el amigo del Callejón Ayacucho de Plaza Sucre, que nos escribe el señor José Díaz. Qué grato su programa, es bastante variado y muy buenos comentarios. Full sintonía desde Plaza Sucre, Callejón Ayacucho. Muchas gracias, señor José Díaz. Soledad Guerrero se reporta desde Las Lomas del bloque número 9. Saludo, qué bueno que este tipo de información sobre deporte y en lo cultural, y muy buena la música. Muchas gracias. Roberto Hernández en sintonía desde Cruz Alta. Muy bueno va el programa, usted lo conduce muy bien y sus segmentos, así que lo felicito. Bueno, para eso estamos, para que cada 8 días estamos aquí. Ojalá nosotros pudiéramos saber día a día y pudiéramos decir, sí, yo anuncio, yo voy a la radio porque yo dependo de la emisora. Ojalá yo pudiera depender de la emisora y anunciar su producto aquí en esta radio. Su producto puede ser su café merideño que usted trae y muele en su casa y la vende a través de las redes sociales. Aquí hemos tenido varios emprendedores, chicas que con latas de refresco o metales de cualquier tipo, a través del reciclaje, hacen una verdadera y hermosa orfebrería. Entre ellos salsillos, pulseras, colgantes. De hecho, la cuenta se llama E-Colgantes. Pueden verlo en nuestras redes sociales, ahí colocamos parte de lo que es ese trabajo. Y aquí, ese va a ser nuestro trabajo en Grada Popular, aparte de traer la información alternativa, popular y antiimperialista. Aquí vamos a hablarle, por supuesto, por ejemplo, que mañana se van a cumplir un año más de ese estallido social llamado El Caracas. Tal día como mañana, 27 de febrero, se cumple un año más de este estallido social contra el recetario neoliberal. Como bien lo sabes, el Caracazo es el desenlace de una ilusión. Los virulentos sucesos que la historia recuerda como el Caracazo ocurrieron los días 27, 28 y 29 de febrero del año 89, que cambiaron indudablemente la vida de Venezuela. No puede entenderse como un hecho aislado, pero su explicación puede encontrar asidero en la desilusión generalizada del país frente al panorama sombrío que este se encontraba en 1989. Una grave crisis económica, los cotidianos escándalos de corrupción, los asesinatos de estudiantes y la represión despiadada del gobierno contra la protesta popular fueron el caldo de cultivo para la desesperación del pueblo ante la inercia de una clase política que no tenía la capacidad de dar respuesta a aquella dura realidad. Bueno, todo esto comenzó desde Jaime Lucinchi para acá, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Jaime Lucinchi desde el 84 al 89 afrontó duras pruebas en el campo económico y su gestión se caracterizó por un plan orientado al refinanciamiento de la deuda, lo que logró que en 1986 anunciaron con bombos y platillos que se había obtenido el mejor refinanciamiento del mundo. Junto con ello, el gobierno estableció un control de cambio a fin de evitar la fuga de capitales, para la cual creó la Oficina del Régimen Cambiario Diferenciales, popularmente conocida como RECADI. En el primer momento, estas medidas funcionaron, pero al caer los precios del petróleo, el descalabro no pudo evitarse. Al final de la situación fiscal del país se hizo insostenible. La deuda externa, la inflación, el déficit en la balanza comercial y de pago y la merma de las reservas internacionales para enero del año 89 dejaron al país en una posición muy complicada y difícil. Pero lo que realmente dramatizó fue el desconocimiento de la mayoría de los venezolanos tenía de esta situación, dada la gestión comunicacional llevada a cabo por el gobierno de Lucinchi. Este factor fue tan decisivo que, pese a los graves problemas económicos, el gobierno terminó su periodo con altos índices de popularidad, lo que se debió principalmente al hecho de que la mayoría parlamentaria del Partido Acción Democrática por una parte y el control de la entrega de dólares preferenciales administrado por Recadi, por otro causaron que las medidas de difusión sobre los impresos silenciaran la crítica situación. Es decir, señores, en pocas palabras, ellos les pagaban a los periodistas para que ocultaran la real verdad. Así de fácil. Continuando aquí con esta reseña, mientras esto ocurría en el plano económico, Venezuela se sumergía en una degradación moral sin precedente. La corrupción generada por el control de cambio administrativo por Recadi mostraba cada día proporciones agigantadas, mientras el poder de la secretaría de la secretaria privada del presidente Lucinchi, Blanca Ibáñez, alimentaba la comidilla del país, resaltando las historias de los manejos ilícitos de quien en poco tiempo pasó a ser la esposa del presidente y por ende primera dama de la República. Por añadidura, el espíritu represivo característico del punto fijismo que acompañó toda la gestión de Lucinchi acrecentaría el descontento popular durante aquellos meses previos al Caracazo, generando principalmente por episodios como los siguientes. El marzo merideño. El viernes 13 de marzo de 1987, un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes fue herido a las puertas de la residencia privada. El victimario, un abogado poderoso de la región, le disparó al joven, quien se había orinado a las puertas de su vivienda durante una caravana festiva. Alegando la falta de justicia y la infalible influencia de los poderosos, un grupo de estudiantes tomó la residencia del agresor y estuvo a punto de linchamiento. La policía logró rescatar al abogado, pero no impedir que la multitud desalojara la casa y la incendiara. Cuando se conoció la muerte del estudiante, la ciudad se vio sumida en el caos por los saqueos. El incendio de la Casa del Partido de Acción Democrática en el día sábado, en los almacenes militares, el domingo, barricada la Avenida Las Américas, quema de autobuses, así como apedrenamiento y fogatas en diversos lugares. En la situación impuso la suspensión de las clases en el estado, es decir, en Mérida, y el gobierno regional sacó a la calle a la Guardia Nacional. Tres días después los heridos llegaron a la veintena, es decir, más de 20, con más de 500 detenidos y pérdidas materiales calculadas en 10 millones de bolívares. Este suceso inédito encontró explicaciones diversas, mientras el rector de la ULA y el gobernador de Mérida afirmaban que el hecho se había debido principalmente a la falta de justicia en el país. El gobierno de Lucinchi consideró que estos sucesos fueron promovidos por grupos de extrema izquierda, quienes planificaban un plan nacional de agitación con el fin de propiciar una explosión social que se desabastecería el sistema democrático. Otro hecho fatal que lo constituyó los cruentos sucesos del 29 de octubre de 1988, conocido como la masacre del Amparo, donde resultaron asesinados 14 pescadores bajo el argumento que eran guerrilleros colombianos. Pronto se dio a conocer una versión diferente a la oficial bajo la presión de la presión de los habitantes del Amparo. La masacre había dejado dos sobrevivientes, quienes narraron cómo fueron atacados por efectivos del comando especial de contrainsurgencia José Antonio Páez, y quienes encontraron el apoyo y protección de los parlamentarios Walter Márquez y Raúl Este. Con este escándalo, el país entero entró en una gran conmoción ante la brutal evidencia de que los organismos del Estado habían mentido y tergiversado la verdad de un suceso de suma gravedad. Pero quizá lo más lamentable fue que una vez conocida la versión de los sobrevivientes, el gobierno siguió defendiendo la tesis de que los asesinos eran guerrilleros, que habían muerto en un enfrentamiento con el comando José Antonio Páez, negándose a investigar esas denuncias y demostrando cómo el Estado se manejaba base a la defensa de intereses y de grupos de poder que se presumía estaban detrás de aquellos terribles hechos. Bueno, con todo esto, tuvo el regreso en el segundo mandato Carlos Andrés Pérez y la crónica de esta rebelión popular que fue el 27 y 28 de octubre de 1989, es decir, el Caracazo, comienza así. El miércoles primero al martes 7 de febrero del 89, el gabinete económico designado por el presidente Carlos Andrés Pérez realiza su primer anuncio oficial. El equipo considera que los desequilibrios fiscales, cambiarios y el endeudamiento externo justifican la aplicación de un paquete de medidas económicas que bajo la supervisión supervisión del Fondo Monetario Internacional contempla una mayor participación del sector privado en la economía nacional, así como un incremento generalizado en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles. Para resumidas cuentas, compañeros y compañeras que nos escuchan en la radio real de 91.9.5, el hombre llegó vendiendo todo, hasta lo que no tenía el Estado, rematando Cantebé, rematando las empresas del Estado Guyana, y así fue poco a poco aumentando todo, incrementando lo que fue la gasolina, y empezó el estallido social. Así que el miércoles 8 al miércoles 15, es decir, la semana siguiente de gobierno, la ausencia de una campaña informativa oficial genera un descontento en la población venezolana que es captado por diversos medios de comunicación. El gobierno nacional, obviando todo mecanismo de consulta popular, notifica al país por medio del Ministerio de Secretaría de la Presidencia, Reinaldo Figueredo, que el paquete económico se encuentra preparado y será explicado en el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, el CEN de Acción Democrática, la CTV y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio, es decir, Fedecámara. Mientras fuentes no oficiales indican que el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, es decir, teléfono, agua, electricidad, transporte terrestre y aéreo, rodarían entre un 30 y 50% en aumento, vino el estallido social, pues, porque Herreras Campins junto a Carlos Andrés Pérez y Lucinchi se reunirían y comenzaría toda esta polémica y este estallido social, porque estaban vendiendo prácticamente a la nación, la estaban endeudando y saqueando las arcas de la nación. Es por ello que empieza con este paquete económico que aplica Carlos Andrés Pérez, comenzaría a funcionar a las primeras horas del 27 de febrero. Las reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se encontraron con la especulación de los transportistas urbanos. Transportistas aumentaron precios en un 300% y no 30% como lo ordenó el gobierno. Es decir, señores, el pasaje costaba 2.000, lo aumentaron en 6.000. Los focos de reacción comenzaron en el terminal de Guarenas, Guatire. Luego la oleada se trasladó a Caracas y sucedió lo inevitable: saqueos y disturbios en el país en contra de las medidas económicas. En resumidas cuentas, amigos y amigas, lo que significa el caracazo para los venezolanos que vivimos aquello fue un estallido social, dado a que el gobierno de Carlos Andrés Pérez vino con su populismo y se entregó de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, como lo hizo la joya de Macri en Argentina, y el pueblo salió a la calle, pues. Y al final y al cabo, bueno, Carlos Andrés pudo terminar su mandato, ¿no? Y lo sacaron más adelante con lo que fue el golpe de Estado que posteriormente en el año 92 quiso hacer nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Y en noviembre del 1992 también se haría una posterior golpe de Estado, pero lamentablemente fue fallido. Posteriormente, en el 93, Carlos Andrés Pérez no puede terminar su mandato porque obviamente se le consiguió los actos de corrupción a través del fiscal general de la República para ese entonces. Y bueno, Carlos Andrés Pérez pasó a la historia como uno de los peores corruptos, aparte que él era el ministro de policías de Rómulo Betancourt, uno de los gobiernos que más reprimió y desapareció personas en Venezuela. Lo que pasa es que, como la historia contemporánea, los medios de comunicación en Venezuela siempre fueron cómplices, obviamente esa historia poco se sabe. ¿Quién rescata esta historia? Por supuesto que la izquierda, por supuesto que los socialistas reales, que toda la vida combatieron al imperialismo y hoy día hacen vida en este proceso revolucionario. Ese proceso revolucionario que llamó a sus filas a todos los amigos y amigas que creen en una verdadera Venezuela independiente, en una Venezuela donde la comunicación se multiplicara y por ello nació en revolución los medios de comunicación comunitaria alternativa como este, como su Radio Rebelde 91.5, ya que a llamar democratización de la comunicación tendrían que entregarnos el 33% de las concesiones de las radios, es decir, de la FM, de la AM y de varias emisoras también televisivas. Poco a poco el pueblo venezolano se ha ido apoderando de estos medios. Algunas veces, lamentablemente, han desaparecido otros de nuestros medios porque simplemente algunos vivarachos se han robado algunos equipos, otros porque hay parte de no conocimiento de algunas formas de mantener al aire estos equipos, porque hay que decirlo, no estamos realmente y totalmente preparados para reparar un equipo de estos. Sí hay gente capacitada, pero son pocas las que quieren multiplicar el conocimiento. Y ojalá algún día se pueda multiplicar, como siempre hacemos el llamado, el conocimiento, como lo ha hecho el amigo Juan Manuel Hernández Castillo, de cual desde el Cine Móvil Guaira, y vamos a hablar un poquito de lo que él nos compara, de lo que es el montañismo y el cine, y habla un poquito también en este libro importante que se llama El Misterio de la Batalla, una propuesta popular de identidad y educación audiovisual. Pero antes vamos a escuchar un pequeño poema que tenemos un poema y seguidamente escucharemos la columna llamada Volvamos al Campo. Este poema de una bella Palestina, la cual le tenemos a continuación, y seguidamente escucharemos Volvamos al Campo con la gente de Mientras Tanto por Si Acaso, la Radio del Sur. Bienvenidos al escritor político sobre Palestina ocupada de Oriente Medio con Abu Faisal Sergio Tapia en Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur. Asalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo análisis de esta semana. Vamos a referirnos al 41 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este 11 de febrero se ha celebrado con millones de iraníes en las calles, en plenas nevadas, con temperaturas bajo cero, y donde han salido a defender su identidad política, su identidad cultural, su independencia contra el imperialismo. Recordemos el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, que puso fin a los 2500 años de sistema monárquico criminal. Recordemos al Shah de Persia, Reza Pahlavi, el cual venía siempre aplicando la política de Washington, el régimen sionista israelí, la monarquía criminal de los al-Saud de Arabia Saudí. El triunfo de la revolución, el establecimiento islámica, enviando un mensaje claro a Washington y sus aliados, en donde en este 41 aniversario la fuerza de su pueblo en las calles levantando las voces contra el imperialismo, en un mensaje claro a los enemigos de la humanidad, quienes fomentan la guerra y la destrucción desde siempre y no han logrado justamente ese objetivo en Irán. Recordemos que Irán tiene 82 millones de habitantes, los cuales son la defensa de sus fronteras y han hecho honores justamente para defender su integridad territorial y más que nada también para hacer homenaje a quien fuera el comandante de la lucha contra el terrorismo, el general Qasem Soleimani, el cual fue martirizado el 3 de enero en Bagdad, la capital iraquí, junto a su compañero subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Mohandis, y donde realmente el pueblo iraní salió en defensa de su general, porque era el general del pueblo, ¿sí? Una de las figuras históricas y el hombre más histórico de la historia contemporánea de la lucha de la República Islámica de Irán, pero especialmente de la lucha contra el terrorismo y contra estas políticas imperialistas, colonialistas en la región de Oriente Medio. Los iraníes salieron a denunciar en forma constante este terrorismo de Estado. Miles de iraníes se reflejaron en cada una de las ciudades principales del territorio persa. Y algo importante también, se refleja la unidad ante estos momentos de agresión por parte de Donald Trump y de estos 41 años que también fueron 41 años de bloqueo, de crímenes, de todo tipo de intento de crímenes económicos, de bloqueos terribles contra la revolución islámica. Solo objetivo, su derrota. No lo lograron, caen derrotados los planes de Washington y el régimen sionista israelí, la monarquía de los al-Saud, porque Irán se ha desarrollado como la primera potencia del Oriente Medio, tanto en el plano militar como de político independiente, ¿no?, de la independencia política, y eso realmente al imperio lo ha vuelto loco durante todos estos años, porque se han buscado todas las formas posibles, los últimos intentos, el martirio del general Qasem Soleimani, pero recordemos los ataques por parte de los grupos terroristas de Daesh, Al-Qaeda, el Frente al-Nurra en Irak, Siria. La idea es siempre acorralar a Irán. Los atentados terroristas por parte de este grupo Daesh, recordemos, en la capital, en Teherán, y donde Irán dio una respuesta contundente a través del general Qasem Soleimani, quien fue quien derrotó el eje del terrorismo, recordemos, la capital de Daesh, Mosul, en Irak, y su otra capital, Raqqa, en Siria. Rompió este eje de terrorismo impulsado por Washington y sus aliados, y dio por suelo todos estos planes realizados en forma sistemática por la inteligencia imperialista y del régimen sionista israelí, con un solo objetivo: fragmentar los países alrededor de Irán, sus aliados, y después ir directamente a golpear a la República Islámica de Irán, cosa que, bueno, sabemos la historia, no han podido y no van a poder lograrlo por la unidad, la independencia de un país que ha decidido hace 41 años romper con el eje de la guerra y la muerte y la destrucción contra la humanidad, que es justamente Washington, Tel Aviv y Riad. 41 años de la Revolución Islámica de Irán, 41 años de independencia del imperialismo norteamericano y sus aliados en la región, 41 años de resistencia heroica, 41 años de solidaridad con la causa palestina y en la lucha de la liberación del pueblo palestino. Algo importante a destacar finalmente: 41 años de la Revolución Islámica de Irán, donde en estos últimos tiempos, donde todos los países supuestamente aliados y amigos de Palestina lo han dejado solos, como la monarquía y los principales países árabes ricos en petróleo, podemos destacar que la República Islámica de Irán es quien apuntala la lucha de liberación del pueblo palestino del yugo opresor colonialista sionista israelí. Por eso es tan importante destacar hoy más que nunca esta solidaridad por parte del imán Khomeini. Recordemos el último viernes de cada Ramadán como el día de Al-Quds, el día de la capital palestina, el día de la liberación de Palestina, la lucha del pueblo palestino, y destacar siempre la solidaridad de la República Islámica de Irán con la causa palestina. Editor político sobre Palestina, ocupada y Oriente Medio, con Abu Faisal Sefu Tapia. En Mientras Tanto, y por si acaso, en Radio del Sur. Mientras Tanto, y por si acaso, presenta Volvamos al Campo. Una columna de Said Álvarez para aprender y comprender sobre la producción agraria nacional. Volvamos al Campo, una conexión radial con las bondades de nuestra tierra. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a su sección Volvamos al Campo. Por aquí les habla su amigo Said Álvarez. Esta sección se transmite en el programa Mientras Tanto y por si acaso, a través de la Radio del Sur. Para mí, como siempre, es un placer saludarles, sobre todo a esas personas que me escriben siempre a través de mis redes sociales, @SaidAlvarez7 en Twitter y @SaidAlvarez7 en Instagram. Esta semana tuve la oportunidad de visitar el municipio Acosta, específicamente San Antonio de Capayacuán, y vaya que conocí experiencias sumamente gratas de los productores de esa zona, y me di cuenta de que verdad le están echando un camión para sacar esta Venezuela adelante. Así que yo confío en ustedes y confío en ellos, quienes están ahorita produciendo bastante para todo el pueblo venezolano. Recomiendo que si están en el estado Monagas, visiten al compañero Aris Rivas. Este hermano ecologista lleva más de 20 años trabajando por y para la tierra. De verdad que fue grato conversar con él y conocer todas sus experiencias. De hecho, él acuñó un término llamado tanjarina. ¿Saben ustedes qué son las tanjarinas? Dejemos que el compañero Aris Rivas se los explique. Naranja tanjarina, hecha un injerto múltiple, volcameriano en la base, California, mandarina, valenciana y último, mandarina criolla, con cuatro sabores. O sea, un injerto múltiple. Esto no llegará al mercado, porque son plantas creadas en nuestro suelo. Imposible de llegar al mercado para venta, porque se necesitan 4 años, 3 años para crearlas. Limón, mandarina, California, puede ser limones dulces o puede ser también lo que llamamos naranja china. Experimento así. También unas que producen dos sabores en forma de B. Cada pedazo de madera lleva una yema. Puede una producir California y una producir naranja valenciana. De esta forma, una yema producción de California y otra yema producción de mandarina o la que uno quiera. Que sean siempre de la misma familia. Una anécdota de esta entrevista es que mientras estábamos hablando, estaba una cascabel cerquita de nosotros. Por eso es que en el audio escuchamos el sonido típico de la maraca de una cascabel. Sin embargo, esto no nos detuvo, incluso nos alejamos un poquito y seguimos grabando. Él, como ecologista nato, lo primero que me dijo fue: ahí vamos a rodarnos un poquito más hacia adelante para dejar a esta serpiente pues en su hábitat natural. Incluso no la mató, no la golpeó, dejó que ella misma se fuera. También conversamos sobre una variedad de guayaba que cuando llega a su madurez puede llegar a pesar 1 kilo, pero es sumamente exigente, es decir, hay que cuidarla mucho. Sin embargo, él como ecologista descubrió una técnica que sirve para cuidarla y curarla. La popular guayaba cubana, sí, ella crece muy grande, pero es exigente en químicos industriales y no es rentable. Como están los precios de los químicos industriales, no es rentable. Hemos descubierto jabones, el jabón para lavar sirve para eso. El vinagre, porque tú me decías ayer, el vinagre. Y así, otro tipo de plantas. Pero no es algo, porque tiene que tener mercado. Uno tiene que ver qué es lo que vienen a comprar por aquí. Por aquí buscan mucha naranja, mucha mandarina, muchos limones y así, muchas. Hay cosas que no son culturas, ¿eh? Y esto es muy débil. Mira, pero lo podemos tener para consumo propio. Sí. En este viaje pude observar diferentes técnicas y métodos para el cultivo de diferentes rubros que no están sujetos a agroquímicos, sino que justamente son todo lo contrario. Se cultivan con técnicas agroecológicas y su rendimiento es mucho mayor. Se obtiene un fruto de calidad, no es contaminante, es más sabroso y sobre todo no te enferma. Así que por favor, volvamos al campo, pero con técnicas agroecológicas. Que no puedo sembrar porque no hay insumos, sí hay, pero agroecológicos. Está el biol, el humus, pongamos en práctica esas técnicas y verán que Venezuela se convertirá en una potencia productiva. Mi nombre es Aik Álvarez y recuerden, volvamos al campo donde se cultiva la vida. Radio Rebelde 91.5 FM, fortaleciendo la revolución bolivariana. No quiero ver por ti. Sí, señores, Radio Rebelde aquí en Tu Grada Popular 2.0, cuando tenemos ya las 5:40 de la tarde de hoy, 26 de febrero del año 2020, como dicen por ahí los millennials. El año 2020, llevándoles lo mejor de esta revista informativa, la cual les trae diferentes informaciones. Entre ellas, esta interesante columna que analiza todo lo que es el Medio Oriente por Abu Al-Fats, el cual nos trae trae la gente de Mientras Tanto y Por Si Acaso, de la Radio del Sur. Un recuento de lo que son los 41 aniversarios de la Revolución Islámica, de la importancia de la lucha de este pueblo con 80 millones de habitantes, ¿no? Lo cual van luchando y apoyando también a los hermanos palestinos. También escuchamos la columna Volvamos al Campo con Said Álvarez, hablándonos de las tangerinas, ese híbrido entre naranja y mandarinas que se están inventando por allá en Monagas, como también las guayabas cubanas. Semana a semana, a través de Volvamos al Campo, en este programa de la Radio del Sur, siempre nos da buenos consejos para que nos animemos a sembrar en nuestros patios, nuestras platabandas y balcones, cualquiera de estos rúbulos que podemos sembrar en una macetica, desde ají, ají dulce, pimentones, tomates, papas, un sinfín de cosas que podemos resembrar, como el cebollín, para que no estén comprando por ahí cebolla a 50 el kilo. Bueno, plante el cebollín o la misma ramita del cebollín cuando lo compran en el mercado. Nos llegan más mensajes de texto a través de la mensajería de texto del 0416 401 5934. Nos escribe Félix Castro desde el bloque 4 del Silencio. Feliz tarde, qué bueno este relato sobre el 27 de febrero, donde se le cayó la careta a los adecos, y siempre recordaremos el caracazo. Eso es lo que quiere la derecha de la mano del cipayo Guaidó. Es decir, que no volvamos al pasado con el fulanito Guaidó, ¿no? Saludo, nos envía y reporta sintonía desde el bloque 11 de las Lomas Urbanetas, señor Gerardo López. Agradecemos su sintonía. Quitamos todos los miércoles de 4 a 6. El día de hoy en Grabado Popular, bueno, le traemos un poquito lo que es el 27 de febrero, hablamos un poquito del fútbol, le traemos ese par de columnas, y también tenemos un relato de un parte de lo que es la introducción del libro El Misterio de la Batalla, una propuesta popular de identidad y educación audiovisual del hermano Juan Manuel Castillo, el cual dice lo siguiente sobre el montañismo y el cine. Él se hace una pregunta para la introducción de este libro, ¿no? ¿Qué hay entre el montañismo y el cine? El montañismo es una manera que el hombre urbano de hoy tiene de acceder al entorno natural, y una manera de entender lo que es solidaridad, cooperación y ayuda mutua. Esta práctica ofrece una forma de construir una estética documental que refleja la intensa necesidad de comunicar lo percibido en el entorno natural, muy diferente a expresar ese entorno natural de forma convencional a través de la palabra escrita o de la imagen en movimiento. Pero no olvidemos también que la cultura dominante de las bárbaras tribus de la Europa de mediodía, entre sus taras está reprimir el deseo de acceder a este entorno natural, que con el tiempo se convierte en una ansiedad y o frustración que se transforma en misterio sobre posible de reflejar a través del pensamiento y o imaginación, que hace tangible en eso que llamamos la palabra escrita o el audiovisual en la actualidad. Dentro de la fonética latina y anglosajona se ha tornado confusa, de tal manera que se ha desarraigado del habla cotidiana del hombre común de las tribus europeas, promoviendo así la dificultad en sus niños para expresarse. De ahí que éste permanece callado en el acontecer social que le rodea, o si interviene termina adaptándose al juego del dominador. El niño que logra dominar la palabra escrita, audiovisual e incluso la oral, logra comprender que esta es un arma de dominación más que de comunicación, y entonces arremete, se burla y ridiculiza al niño que juega y está callado hasta obligarlo a llorar o a esconderse tal como acontece hoy en día. De ahí que surge una generación que se ve obligada a cultivar el monólogo, por el diálogo es un modelo de comunicación que lo traba. Pero no olvidemos que además del diálogo también existe la imagen real y vivencial, y si no está en capacidad de verla y comprenderla, entonces tiene que aprender a percibirla. De ahí la necesidad de conocer el entorno que nos rodea, y aquí es donde aparece el montañismo como forma de acceder al entorno natural, pero el que no está intervenido por el hombre de las tribus europeas de mediodía, y esto exige un mayor compromiso y una mayor profundidad para poder entender el porqué de estas taras o perturbaciones que se le presenta al hombre de esas tribus occidentales europeas. De esa manera empezaré a sentir cuáles son los condicionamientos para su libre albedrío. En mi caso, dice Juan Manuel Hernández Castillo, esa ruptura con el elemento dominador de la palabra escrita, audiovisual u oral europea, me fue posible lograrlo al participar en las experiencias montañistas del Centro de Excursionismo Guaira, primero, para luego con el Cineforo Guaira entender a este entorno mediatizado por la imagen tanto fija como en movimiento o escrita que se nos presentaba en películas o libros o fotos para aprender montañismo, permitiéndome entonces entender la diferencia entre el sentir real del entorno natural a través de mis sentimientos y lo capturado por la cámara o la letra, que posteriormente se convertiría en perturbaciones que justificaban una sola forma de ver la realidad del pasado y poder de esta forma sentir mi existencia presente como un monólogo. Es por eso que para iniciar este libro consulté la imagen registrada de las películas Insolación, Mar de Leva, Laguna de Tacarigua, Guaira, El Último Encuentro, Tambores de Osma, Tamunangue, que son, no son más que reflejo de monólogo del presente. ¿Por qué? Porque estas películas, porque estos monólogos con el entorno, será una búsqueda de identidad. ¿Será que la necesidad de percibir una memoria, un entorno que responda justamente a estas interrogantes sobre el absurdo aislamiento del niño al occidentalizarse primero y del hombre ya occidental? ¿Será buscar una explicación de esa batalla que en el entorno urbano promueve para imponer una identidad entendida como pasado natural, salvaje y rural? Pero ante estas interrogantes también he encontrado películas que buscan un nuevo lenguaje, un nuevo tipo de imágenes. De ahí que el Cineforo, especialmente el de Guaira, se hartó de catálogos de festivales, de largometrajes, de taquillas, de cortometrajes. En Guaira estamos hartos de entrar a estos nuevos templos mediáticos del cine o de la televisión o de la prensa o de la radio, y de ver cómo se publicita sobre montaje escénico una realidad ficticia que atormenta, aísla y domina al hombre callado. Y esto es solo más basura, es más desgaste de la imagen real. Y de algún modo surge entonces el deseo de entender o sentir aquellas imágenes nunca vistas o sentidas, de verlas, tratarlas igual que el hecho de grabar un metal, de moldearlo, concluirlo y dejarlo abandonado en el mismo entorno de donde surgió, para luego volverlas a ver en el tiempo y tratar de articular su mensaje nuevamente y de reformularla. Y por qué no intentar encontrar una nueva perspectiva de las mismas, pero el mismo entorno de donde salió y a donde se integra de forma natural, aboliendo el concepto occidental de lo repetido hasta la saciedad, para el conformismo y la contemplación. ¿Qué tal? De Juan Manuel Hernández Castillo, hablándonos, comparándonos el montañismo y el cine, en su libro El Misterio de la Batalla, una propuesta popular de identidad y educación audiovisual. Una manera de ver que nosotros también tenemos que romper con los moldes, ¿no? Romper con los moldes que nos dicen, no, la radio se hace así, tiene que tener tantos segmentos, tienes que hablar solo 6 minutos porque la gente se aburre y cambia de emisora, tienes que poner pura música, no. Como productor integral de un programa radial comunitario alternativo, nosotros tenemos que romper esos moldes. Tenemos que decirle al mundo que detrás de una radio comunitaria alternativa no está una persona que quiere ser famoso, que quiere decirle a su vecino, mira, tengo un programa de radio, dásela a intelectual y eso. O soy un DJ y pongo la mejor música del mundo. Porque algunos vienen con esa mentalidad, pues. Poco a poco, si ellos se van integrando a lo que es la real comunicación y a lo importante de la palabra, hablada sobre todo, la gente se da cuenta del poder que tiene la palabra. Aquí tampoco venimos todos los miércoles a convencerlos a ustedes de seguir la manera de vida de uno, porque nadie tiene la verdad en sus manos. Aquí en Grada Popular y en toda la radio rebelde, cada persona piensa diferente, pero todos jalamos a un mismo objetivo, ¿no? El mismo objetivo es darle poder y palabra al que no tiene palabra, al que no se puede expresar. Por ejemplo, aquí nos escribe Adelina Gutiérrez en la calle C de Propatria, dice: qué bueno este micro, locutor. Recuerde que usted, que Chávez decía que todos a la siembra y hacerlos los gallineros verticales para las gallinas, y mucha gente decía que estaba loco y que el tiempo le dio la razón, cosas de la ciencia. Eso es de la señora Adelina Gutiérrez, de la calle CB Propatria, Consejo Comunal. Katia Avanza reporta sintonía a su amiga Norsis. El programa muy bueno. Ah, este era otro texto, ¿no? La compañera Norsis, que nos reporta sintonía, que es del Consejo Comunal, Katia Avanza. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Esto es Grada Popular 2.0. Nos pueden sintonizar todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Ya estamos llegando casi al final. Esperemos que le hayas gustado el programa. Tenemos un poema todavía por ahí, amigo Juan. Vamos a escucharlo. Es un cortico, un poema de una bella Palestina. Vamos a escuchar qué nos trae esa bella poesía. Bienvenidos al escritor político sobre Palestina, ocupada de Oriente Medio, con Abu Faisal Sergio Tapia, en Mientras Tanto y Por Si Acaso, en la Radio del Sur. El viejo chino, en la tienda de alimentos naturales, en la 98 con Broadway, me dice que la lluvia tiene muchas vidas. Me pregunto si le dice a todo el mundo lo mismo, o si esto es algo solo entre los dos. Me pregunto si ha luchado en alguna guerra, matado a alguien. Me pregunto si se ha enamorado, si ha perdido una casa, su acento, perdido una esposa o un hijo en la lluvia. Me pregunto si llama a la lluvia mientras revuelve su sopa del día. Me pregunto qué oculta su tela de seda. Arroz, pinturas, tal vez recuerdos de lluvia. La lluvia, me dice, lleva rumores de muertos, de aquellos con valijas y epidemias. La lluvia lleva el recuerdo de sequías, de casas que ya no están. La lluvia, como los amantes, va y viene, como los soldados, se van, y a veces retornan una vida ya no de pie. El chino espera que yo pregunte: ¿quién sabe realmente por cuántas vidas más? Un bello poema llamado Las vidas de la lluvia, de Natalie Anda, una poetisa palestina, la cual aquí en Grada Popular le damos cabida, y les invitamos a todos los martes a irse a la biblioteca Simón Rodríguez, ahí en muy cerca de la avenida Urdaneta, a escasos 50 metros de la vicepresidencia de la República de Venezuela, en la avenida Urdaneta, frente al cine Rivoli, y a 50 metros o 70 metros cerquita de la Asamblea Nacional. Vamos a finalizar ya el programa de Grada Popular 2.0, recordando los puntos de contacto. Pueden ingresar a nuestro blog, ahí están nuestras plataformas de redes sociales. Hoy día ya todo el mundo prácticamente está alimentando solo redes sociales. Vamos a volver a los blogs, vamos a volver a los correos, vamos a ser más integrales, ¿no? A veces, bueno, sí se nos dificulta, sin internet, con las computadoras dañadas. Ahí vamos, poco a poco, sí se puede. Vamos a finalizar este programa, cual es producido y conducido por este tu amigo Javier Xavier, agradeciendo la dirección al pana Juan Arteaga, y en la detrás de los micrófonos, ahí en la consola, recibiendo los mensajes, la amiga Iris Rodríguez. Vamos a cerrar esta Grada Popular 2.0, invitándolos para escuchar a Lamino Constantino. Esperemos que esté en camino, ¿no? Vamos a cerrar con Pensamientos de Bolívar, ¿no? Pensamiento de Bolívar, el cual dice: Caracas no solo ha convidado, sino que desea ver entrar por sus puertos a todos los hombres útiles que vengan a buscar un asilo entre nosotros y a ayudarnos con su industria y sus conocimientos, sin inquirir cuál sea la parte del mundo que le haya dado vida. Simón Bolívar. ¿Sí? Venezuela siempre ha sido cuna o casa de recibir con los brazos abiertos a todos los extranjeros que con bien vienen a este país a reconstruir sus vidas, pues. Sabemos que muchos han salido de sus naciones porque las guerras, las posiciones económicas y a veces las peleas internas, como lo ocurrió en España en la década de los 30, ¿no? La guerra civil española hizo que la miseria y se apoderara de esa nación, ¿no? Pero bueno, así somos los humanos. A veces es necesario también cambiar de rumbo, cambiar de posición. Sabemos que muchos de los venezolanos se han ido de esta nación porque la coyuntura política y a veces también los malos venezolanos han llenado del pensamiento de negativismo y de lamentables posiciones políticas que no tienen nada que ver con la política, sino con la miseria humana de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos que quieren volver a agarrar el poder en una nación que les abrió las puertas para que fueran hijos e hijas nobles y que entendieran que la democracia es eso. Es compartir todas las riquezas de una nación con todos sus pobladores y no saquearla. Este es Grada Popular 2.0, un placer estar con ustedes. Los esperamos el próximo miércoles, esperando que haya sido de su agrado y, por supuesto, procurando traerles mejor y mayor información y emprendimientos a esta Grada Popular 2.0. Agradeciéndoles a todos por su sintonía, nos despedimos invitándolos a que se queden pegados allí en la grada, en lo que es Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Nos vamos.